auto chocado, seré tu conductor. Carta blanca al ganado negro, que pastando desapareció. Es dramático saber que en algún lugar se pone saliste a mi encuentro.